En el año 1982, a un paciente llamado Elliot Wacht le fue removido un pequeño tumor cerca del lóbulo frontal de su cerebro. Su recuperación fue aparentemente normal. Los exámenes que evaluaban las funciones más importantes de su cerebro hacían presumir que la salud mental de Elliot era perfecta. Sin embargo, luego de la operación se produjo un cambio notable en su comportamiento. Tardaba varias horas tomando decisiones tan sencillas como escoger qué desayunar o qué emisora de radio escuchar. ¿Qué pasó con su cerebro? El doctor que trataba su caso notó que cuando hablaba con Elliot, este no manifestaba ninguna emoción de tristeza, frustración o impaciencia, a pesar de las dificultades que estaba teniendo en su vida. Luego, estudios más profundos confirmarían su diagnóstico. El tumor había dañado la corteza orbitofrontal de su cerebro. Esta región es la encargada de integrar las emociones generadas por nuestro cerebro primitivo a nuestra parte consciente. Por tal razón, las emociones en este paciente eran inexistentes. Este descubrimiento marcó un avance para la neurociencia, ya que hasta ese momento era consenso generalizado decir que una persona podía tomar mejores decisiones usando solo la parte racional del cerebro. Pero el caso de Elliot concluyó que alguien con su parte racional intacta, pero incapaz de sentir emociones, no puede tomar incluso las decisiones más simples. La primera idea importante del libro es entender que a la hora de tomar decisiones, nuestra parte racional y emocional juegan un papel fundamental y se complementan entre sí. Sin embargo, debemos saber en qué ocasiones es conveniente dar más importancia a nuestra parte racional y en cuáles es mejor dejar que nuestras emociones tomen el control. Veamos ahora en más detalle cómo nuestras emociones son aplicadas a la toma de decisiones. Para ello, tendremos que hablar de la dopamina. Este neurotransmisor se asocia frecuentemente con el placer, pero también es un elemento fundamental en nuestras decisiones y en nuestros procesos de aprendizaje. Por ejemplo, si estamos adquiriendo conocimientos en una nueva disciplina y nuestras respuestas o decisiones son correctas, nuestro núcleo accumbens liberará más dopamina, reforzando la memorización de la respuesta correcta. Pero si cometemos errores y tomamos decisiones equivocadas, nuestro nivel de dopamina bajará, dando lugar a sentimientos desagradables. Pero lo interesante aquí es que nuestro cerebro incorporará la experiencia de los errores cometidos con el fin de evitarlos en próximas ocasiones. Esto significa que gracias a la dopamina podemos tener aprendizaje continuo y perfeccionar nuestro desempeño. Lo cual quiere decir que si practicamos lo suficiente, será posible adquirir un conocimiento muy amplio. Esto permitirá delegar muchas de nuestras decisiones a nuestra parte emocional. Miremoslo por ejemplo en el caso de alguien quien lleva practicando el ajedrez por mucho tiempo. Podemos decir que una persona como esta toma muchas de sus decisiones de manera emocional. Haber jugado tantas partidas hace posible que pueda establecer patrones de juego y predecir de manera rápida una infinidad de resultados que puede traer el movimiento de una ficha. Lo mismo sucede con los deportistas profesionales, quienes deben decidir cómo golpear la pelota, qué jugada hacer, hacia dónde moverse, y todo este tipo de consideraciones se hacen en fracciones muy pequeñas de tiempo, y delegar a nuestra parte racional para evaluar detalladamente cada aspecto no sería de mucha utilidad. En conclusión, nuestras emociones nos pueden conducir a decisiones correctas. Sin embargo, habrá ocasiones en las cuales pueden llevarnos a cometer errores. Miremoslo por ejemplo en el caso de los juegos de azar. En este contexto, nuestras emociones no nos ayudan a tomar mejores decisiones. Por ejemplo, piensa en una moneda que ha sido lanzada al aire 5 veces y el resultado de los 5 lanzamientos ha sido siempre cara. Yo te propongo que en el próximo lanzamiento le apuestes $5 a sello. Seguramente tus emociones te dicen que las posibilidades de ganar son muy altas y decidirás apostar, cuando en la realidad las probabilidades de que salga sello sigue siendo de 50%. Lo mismo sucede con las personas en los casinos, quienes motivados únicamente por la emoción de ganar mucho dinero, llegan a tomar decisiones completamente erróneas. Como podemos observar, en este escenario, es nuestra parte racional la que debe tomar el control mayoritario de nuestras decisiones. Con todo lo anterior podemos decir que aunque muchas veces nuestra mente emocional nos brinda la posibilidad de tomar decisiones acertadas, habrán otras circunstancias en las cuales se hace necesario que nuestra mente racional tome mayor protagonismo. Veamos ahora cómo funciona nuestra parte racional e irracional cuando se trata de una decisión de compra. Si estamos en un centro comercial, es normal que cuando veamos una prenda que nos gusta, nuestro cerebro se inunde de dopamina, lo que nos genera un deseo compulsivo por adquirir esa prenda de inmediato. Sin embargo, El saber que tenemos que pagar una cierta cantidad de dinero por ese producto hace que nuestra ínsula se active. Esta estructura cerebral produce emociones negativas en nuestro cerebro. Diríamos entonces que un precio alto podría contrarrestar las emociones producidas por la dopamina y por lo tanto contener nuestros impulsos de compra. Pero los grandes almacenes han diseñado estrategias para inhibir la activación de la corteza insular. Cosas como precio de fábrica, oferta especial, 50% de descuento. Todo este tipo de etiquetas hace que las emociones negativas producidas por nuestra ínsula se disminuyan, lo que hace que nuestra probabilidad de comprar aumente significativamente. Podrías estar preguntándote, pero ¿qué sucede con la parte racional de nuestro cerebro? ¿No es posible tomar decisiones más acertadas usando la parte racional? La respuesta es sí, claro que es posible. Sin embargo, nuestra corteza prefrontal, que es el área encargada de nuestras decisiones racionales, también pierde su objetividad al observar etiquetas donde aparentemente vamos a ahorrarnos mucho dinero, por lo que nuestra decisión en muchas ocasiones es tomada de manera emocional. Esto nos invita a ser un poco más cuidadosos en cuanto al manejo de nuestro dinero, a involucrar más nuestra parte racional en este tipo de decisiones y a cuestionar los supuestos descuentos que en la mayoría de los casos solo corresponden a estrategias cuidadosamente diseñadas para aumentar las cifras de ventas de los almacenes. De esta manera, concluyo el resumen con algunas de las mejores ideas de este libro. Si te gustó este video, por favor regálame un me gusta, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal para tener más resúmenes animados como este. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.